Doctrinas bíblicas. Para empezar este segundo capítulo, tengamos en mente las palabras que encontramos en Hechos, capítulo 14, versículos del 15 al 17. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahora bien, cualquier consideración de las doctrinas bíblicas y de la doctrina cristiana en general, obviamente, en última instancia, está centrada en esta gran pregunta. ¿Cómo podemos conocer a Dios? El clamor está ahí en el corazón humano, como lo expresa Job tan acertadamente. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Job capítulo 23, versículo 3. Damos por supuesto lo que muchas veces se ha señalado, que en toda la raza humana encontramos lo que podríamos describir como un sentimiento de Dios, una sensación de Dios. Muchos dicen que no creen en Dios, pero al decirlo, deben luchar contra algo fundamental e innato en ellos, que les dice que Dios existe, que tienen una relación con Él y que, de una forma u otra, deben enfrentarse a Él, aun cuando este enfrentamiento consista en negarle por completo. Aquí, por tanto, hay algo básico en la naturaleza del ser humano, y fundamental en toda la raza humana. Y este sentimiento de Dios, esta sensación de Dios, es algo que o bien bendice al hombre, o bien lo atormenta. Y todo el mundo debe encararlo algún día. Aquellos a los que esto les preocupa y que desean encontrar a Dios y conocerle, se encuentran con dos maneras posibles de hacerlo. La primera, y la que nos viene instintivamente debido a nuestra naturaleza caída, es creer que nosotros, por nuestra propia búsqueda y esfuerzos, podemos encontrar a Dios. Y desde el principio de la historia, el hombre se ha dedicado a esta búsqueda. Lo ha hecho por medio de dos métodos principalmente. Uno es seguir esa especie de sensación instintiva o intuitiva que tenemos. Y eso se manifiesta de varias maneras. A veces la gente habla de una luz interior y dicen que lo único que hay que hacer es seguir esa luz y a donde nos conduzca. Ese es el camino de los místicos y de otros como ellos. Dicen, si quieres conocer a Dios, lo mejor que puedes hacer es buscar dentro de ti mismo. Dentro de todos hay una luz que finalmente conduce a Dios. No te hace falta ningún conocimiento. No necesitas más que someter tus fuerzas y tu ser a esta luz y su guía. Este método intuitivo es algo que a todos nos resulta familiar. Se manifiesta de muchas maneras y está presente en muchas de las sectas del mundo moderno. El otro método que se ha adoptado ha sido el que se basa en la razón, la sabiduría y el conocimiento. La gente, por ejemplo, pueden empezar por la naturaleza y la creación y razonar a partir de eso. Sostienen que, como resultado de ese proceso, pueden llegar al conocimiento de Dios. Otros dicen que mirando a la historia y razonando sobre su desarrollo, pueden llegar a creer en Dios. Y aún hay otros que dicen que el camino para llegar a Dios se reduce a un proceso de razón pura. Dicen que si nos podemos a razonar verdaderamente y correctamente, debemos llegar por fuerza a creer en Dios. Recordemos que esto está ilustrado por el argumento moral para la existencia de Dios, que nos dice que, puesto que en este mundo soy consciente de un bien moral y otro bien superior, eso supone que debe haber un óptimo en algún sitio. Pero ¿dónde está? No lo encuentro en este mundo. Por lo tanto, debe de estar fuera de él, y su creencia es que eso es Dios. Por otra parte, y no quiero adelantarme a asuntos que vamos a ver más adelante, simplemente te estoy recordando que esas son las formas en las que muchas personas piensan que pueden encontrar a Dios y llegar a un conocimiento de él. Pero la respuesta cristiana es que este método está inevitablemente condenado al fracaso. El apóstol Pablo lo expresa en palabras memorables. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. Y es significativo que lo dijera a los corintios, que eran griegos, y que, por tanto, estaban familiarizados con las enseñanzas filosóficas. Pero a pesar que Pablo dijo esto, la gente aún confía en las ideas y los razonamientos humanos para encontrar a Dios. Me parece que esto es un asunto sobre el que no se puede discutir, porque simplemente es una cuestión de hechos, de verdades. Y el hecho es que uno no puede llegar al conocimiento de Dios siguiendo esa dirección, por dos razones muy obvias. La primera es la naturaleza de Dios mismo, su infinitud, su carácter absoluto y su completa santidad. Todo en él y sobre él hace imposible tener un conocimiento de Dios en términos de razón o intuición. Pero cuando a esto se le añade la segunda razón, que es el carácter y la naturaleza de los hombres y las mujeres en su estado pecaminoso, la cosa se vuelve doblemente imposible. La mente humana es demasiado pequeña para abarcar y comprender a Dios. Y cuando llegamos a la comprensión de que, a causa de la caída, todas nuestras facultades se ven afectadas por el pecado, y existe una enemistad natural hacia Dios, entonces nos damos cuenta que un conocimiento de Dios por medio del esfuerzo humano es completamente imposible. Ahora bien, la Biblia siempre ha empezado por eso, y sin embargo, las personas en su necedad aún intentan emplear estos desgastados métodos que ya han probado ser un fracaso. Debemos, pues, empezar por asentar este postulado. Nuestra única esperanza de conocer a Dios verdaderamente es que Él, en su gracia, se complazca en revelarse a nosotros mismos. Y la enseñanza cristiana es que Dios lo ha hecho. Está claro, pues, que la primera doctrina que habremos de considerar juntos es la doctrina bíblica de la revelación. No puedo llegar a Dios sin ayuda. No puedo llegar a Dios por medio de mis propios esfuerzos. Dependo de que Dios se revele a sí mismo. Y la pregunta es, ¿lo ha hecho? La respuesta, sí, lo ha hecho. Y la Biblia nos habla de ello. Antes de que consideremos, pues, estas distintas doctrinas y verdades concernientes a Dios y nuestra relación con Él, que en última instancia es la búsqueda en la que todos estamos embarcados, debemos tener muy clara la cuestión de la revelación. ¿Qué es la revelación? Bien, creo que esta es la mejor definición que puede haber. La revelación es el acto por medio del cual Dios comunica a los seres humanos la verdad con respecto a sí mismo, su naturaleza, sus obras, su voluntad y sus propósitos. Y también incluye descubrir todo esto, retirar el velo que lo ocultaba para que podamos verlo. Ahora bien, según la Biblia, Dios se ha revelado a sí mismo de dos maneras. La primera es la que llamamos la revelación general. La otra, obviamente, es la revelación especial. En primer lugar, pues, veamos la revelación general. ¿Qué es? Ya me he referido al hecho de que ciertas personas, por medio de la observación de la naturaleza, creen poder llegar a Dios por medio de un proceso de razonamiento. Y la Biblia está de acuerdo con eso hasta cierto punto. Nos dice que Dios se ha revelado a sí mismo, en general y primeramente a través de la creación y la naturaleza. Pablo hizo una declaración muy importante sobre este punto a la gente de Listra. Dijo: Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Justo antes de esto, Pablo había dicho: hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos capítulo 14, versículo 17 y versículo 15. La otra afirmación clásica sobre este mismo tema se encuentra en Hechos capítulo 17, versículo 24. De nuevo, encontramos la misma afirmación en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Todas estas afirmaciones nos recuerdan que Dios, después de todo, ha dejado sus marcas, sus huellas en la naturaleza y en la creación. Son las obras de sus manos. Y por supuesto, un tema que atraviesa toda la Biblia es: los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo capítulo 19, versículo 1. Todo lo que se creó es en sí mismo una revelación de Dios. Esa es la primera definición de la revelación general. Pero por supuesto, se obtiene el mismo tipo de revelación de la comúnmente denominada providencia, el orden de las cosas en este mundo, su mantenimiento, su sostén y el hecho de que todo prosiga y continúe en vida. ¿Cómo podemos explicar todo esto? Bien, en última instancia, es cuestión de la providencia. No quiero entrar en este tema ahora, porque cuando tratemos la doctrina de la providencia de Dios, veremos esta doctrina más detalladamente. Pero recordemos de paso que, mediante los designios de la providencia, las estaciones, la lluvia y la nieve y la fructificación de las cosechas son todas manifestaciones de Dios. El tercer punto de la revelación general es la historia. Toda la historia del mundo, si tan solo pudiéramos verla, es una revelación de Dios. Pero ahora debemos decir que, de por sí, la revelación general no es suficiente. Debería ser suficiente, pero no lo es. Este es el argumento de Pablo en el primer capítulo de la Epístola a los Romanos, donde dice: de modo que no tienen excusa. Versículo 20. La evidencia está ahí. Pero eso no ha sido suficiente. ¿Por qué? A causa del pecado. Si el hombre no fuera pecador, al ver los milagros y las obras de Dios en la creación, en la providencia y en la historia, habría podido llegar a Dios por un proceso de razonamiento. Pero a causa de su pecado, no puede hacerlo. Se niega deliberadamente. Este es el gran argumento del resto de Romanos 1, que espero leas cuidadosamente por ti mismo. Pablo dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículos 21 y 22. Y a continuación dice que empezaron a adorar a la criatura en lugar del Creador. Podemos resumir todo esto de la siguiente forma. La evidencia que proporciona la creación es suficiente como para dejar al hombre sin excusa cuando haga el mal y se presente ante Dios. Pero al estar en pecado, no basta para llevarlo a un conocimiento de Dios. De modo que la pregunta es, ¿hay alguna esperanza? Esta manera racional de buscar a Dios, hasta en su forma óptima, solo podría, como dice Pablo, llevarnos al conocimiento de Dios como Creador. Su poder, dice Pablo, se manifiesta de esta forma, pero ese no es el conocimiento de Dios que anhelamos y codiciamos. El hombre clama por un conocimiento más íntimo. Queremos conocer a Dios en un sentido más personal. Queremos tener una relación con Él, como cuando se nos abren los ojos y nos vemos como lo que realmente somos. Ese es el conocimiento que queremos. Y este conocimiento no lo puede proporcionar ni la creación, ni la providencia, ni la historia en su mejor expresión. Solo puede mostrarnos que Dios es omnipotente y que es el Creador. Bien, preguntamos de nuevo, ¿hay alguna esperanza para nosotros? Y la respuesta habremos de encontrarla en el segundo tipo de revelación de la cual nos habla la Biblia, la llamada revelación especial. Y la revelación especial que encontramos en la Biblia tiene un objetivo muy distinto y concreto, que es el de revelarnos el carácter de Dios, la naturaleza de Dios y especialmente la naturaleza y el carácter de Dios tal y como se nos muestra en su gracia redentora. Ese es el asunto que nos preocupa. ¿Cómo conocer a Dios, ser amados por Él y recibir su bendición? En este punto, la Biblia hace una afirmación singular. Afirma que ella, y solo ella, proporciona este conocimiento especial de Dios. La Biblia afirma ser el registro de la revelación especial que Dios hace de sí mismo y de la gracia y salvación que hay en sus propósitos con respecto al hombre. La Biblia afirma ser mucho más que esto, pero ahora solo trataremos esta primera afirmación. Y por supuesto, tiene mucho que decir sobre este tema. En un sentido, ese es el gran mensaje de este libro de principio a fin. Es Dios revelándose a sí mismo. No es la gran búsqueda religiosa del género humano. No, es el gran Dios eterno retirando el velo y dando una visión y un conocimiento de sí y sus grandes propósitos de gracia. Ese es el tema de la Biblia. Permítanme introducir una observación en este punto. Cuando estudiamos la Biblia, es de vital importancia tener siempre en mente esta idea, este concepto de la revelación. Es la única forma de entender el mensaje de la Biblia. Nos extraviamos si no lo hacemos. Debemos comprender que el gran objetivo e intención de toda la Biblia es la revelación de Dios mismo. Y nosotros debemos descubrir las formas en las que Dios se ha complacido a hacerlo. Permítanme enumerarlas. Hay muchas clasificaciones posibles, pero creo que esta es la que sigue el orden de la Biblia con más fidelidad. Primero y principalmente, se ha complacido en revelarse a sí mismo al hombre por medio de las llamadas teofanías, que no son más que manifestaciones de Dios, sus distintas apariciones. Tenemos, por ejemplo, Éxodo capítulo 33, que es un pasaje muy importante a la hora de considerar la doctrina de la revelación. Dios dijo a Moisés que accedería a su petición y que le manifestaría su gloria. Moisés había expresado ese gran deseo: muéstrame tu gloria. me estás encomendando, decía él, la gran tarea de conducir a este pueblo. ¿Quién soy yo y quiénes son los que van a hacerlo conmigo? Antes de llevar a cabo esta gran tarea, dijo Moisés, quiero saber que tu presencia nos acompañará. Entonces Dios dijo, mi presencia irá contigo. Pero Moisés se volvió más osado y dijo, quiero ir más allá. Muéstrame tu gloria. Permíteme verla. Y entonces Dios le dijo a Moisés, no puedes verme cara a cara, porque ningún hombre puede verme así y vivir. Sin embargo, te mostraré mi gloria. Dios tomó pues a Moisés y lo puso en la hendidura de una peña, y luego le cubrió con su mano. En este punto, tenemos que introducir un término por fuerza. Aquí tenemos una maravillosa muestra de antropomorfismo, que Dios, el Espíritu Eterno, condescendiera en hablar de sí mismo en términos humanos y a comportarse de una forma tan humana. Cubrió a Moisés con su mano y luego pasó. Y a Moisés, se nos dice, solo se le permitió ver las espaldas de Dios. No tuvo permiso para ver su rostro. Vio a Dios en un sentido. Vio la gloria de Dios. Vio las espaldas de Dios cuando se alejaba. Esa es una afirmación asombrosa. ¿Puedes ver lo vital que es todo el asunto de la revelación? Que el gran Dios eterno permitiera que de este modo que un ser humano pudiera vislumbrarlo para que el hombre supiera algo sobre él. También hay muchas referencias al ángel del pacto. No me cabe ninguna duda de que están en lo cierto los que afirman que cada referencia al ángel del pacto es una referencia al Señor Jesucristo. Apareció en este mundo antes de la encarnación. No estaba encarnado, pero apareció. Adquirió ciertas apariencias con el fin de dar una revelación. A Gedeón se le concedió una de esas revelaciones. Estúdiala por ti mismo en Jueces capítulo 6. Y el padre y la madre de Sansón también tuvieron el privilegio de ver una de estas teofanías, para que su fe resultara fortalecida. Dios se ha complacido en mostrar muchas de estas apariciones de sí mismo. La siguiente forma en que Dios en su benevolencia se ha revelado a sí mismo es por medio de la palabra directa. Aquí estamos manejando inmensidades y profundidades. Pero la Biblia nos dice que en este mundo se ha oído la voz de Dios. Adán y Eva la oyeron en el huerto del Edén. Dios pronunció palabras. Lo mismo sucede, por supuesto, en relación con la entrega de la ley a Moisés. La voz de Dios se oyó de nuevo. Y esto es algo que debemos tratar y sobre lo que debemos meditar y reflexionar seriamente, profundamente, al pensar en todo este tema de la revelación. Piensa y encuentra por ti mismo otros ejemplos de esta palabra directa y de esta voz de Dios. Mi próximo punto es que Dios se ha complacido en revelarse a sí mismo en términos de milagros, señales y maravillas. Esto se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento por igual. Pensemos en los milagros que se obraron por medio de Moisés en presencia del faraón. Pensemos, por ejemplo, en la separación del Mar Rojo y en los milagros de ciertos siervos de Dios como Elías o Eliseo. Estos eran milagros, y los milagros siempre son manifestaciones del poder de Dios y, por tanto, de Dios mismo. Dios produjo el trueno y el relámpago en ocasiones especiales, tal como los fenómenos en relación con la entrega de la ley y en la zarza que ardía. Todas estas fueron revelaciones y manifestaciones de Dios. Él ha hecho cosas extraordinarias en la naturaleza y en la creación. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos los milagros del Señor Jesucristo y su función principal era la revelación. También nos encontramos con los milagros que obraron los primeros apóstoles y predicadores. y tenemos la autoridad de Hebreos capítulo 2 versículo 4 para decir que los apóstoles lo hicieron porque Dios estaba testificando así de su evangelio. El autor dice que predicaban el evangelio, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. De esta manera, Dios afirmaba que estos eran sus siervos y que el evangelio era verdadero. Y por supuesto, coronando cualquier otro milagro estaba el grande y maravilloso milagro de la resurrección. Más adelante tendremos ocasión de ver algunas de estas cosas en detalle, pero aquí me preocupa recalcar que estas señales, prodigios y diversos milagros muestran claramente la intención de Dios de decir a los hombres que se estaba revelando a sí mismo y que miraran estas cosas. ¿Cuán a menudo se nos dice en relación con estos milagros que las personas glorificaban a Dios, le temían, estaban llenos de un sentimiento de asombro y le glorificaban? ¿Por qué? Porque sabían que el milagro era una manifestación del poder de Dios y por tanto podrían vislumbrar el carácter de la esencia de Dios mismo. Pero sigamos viendo otras formas en las que esta revelación especial ha llegado al hombre. La siguiente es que a Dios, en ciertas épocas, le ha complacido el revelarse a sí mismo por medio de visiones y sueños. El pasaje clásico sobre esto lo encontramos en Job capítulo 33 versículos 15 y 16, donde leemos lo siguiente: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña sus consejos. ¿Y con qué frecuencia habló Dios por medio de sueños y visiones? Recuerda los sueños que tuvo José, el marido de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y si recordamos más, aún podemos ver cómo Dios hablaba así constantemente en todo el Antiguo Testamento. Por medio de estos sueños y visiones, Dios decía a las personas que hicieran ciertas cosas o les advertía de algo que iba a hacer, y como resultado, comprendían que Dios es. Era Dios el que les había dado la visión o el sueño o la advertencia o la profecía o lo que fuera, y por tanto eran revelaciones, pruebas de la existencia de Dios. A continuación debo incluir algo que pertenece a una categoría por separada: la inspiración. Este es un asunto muy importante. Tendremos que tratarlo de nuevo más adelante, pero debemos introducirlo en esta sección. En la Biblia se nos dice que Dios puede inspirar a las personas, inspirarlas para que escriban sus palabras, inspirarlas para que comprendan y darles un mensaje de esta forma en particular. En última instancia, esa es toda la base de la profecía. De modo que al hacerlo, Dios se estaba revelando a sí mismo de nuevo, revelando la verdad en lo concerniente a sí mismo, el hecho de que Él es y lo que Él va a hacer. Pero después de todo, cuando hablamos del tema de la revelación especial, la grandeza y la magnitud se encuentran en lo que podemos definir como la relación bíblica de todos los actos de la redención de Dios. Nada es una revelación tan trascendental de Dios como esto. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pienso en Noé y en el diluvio. Dios se manifestó a sí mismo a Noé, le dio una revelación, le dio a entender lo que iba a llevar a cabo, y luego procedió a hacerlo en las aguas del diluvio y el juicio sobre la tierra y la maravillosa salvación de Noé y su familia. Este fue un hecho grandioso, no solo de revelación, sino de redención. Todo el mundo antiguo resultó condenado y destruido, excepto por esta familia. De modo que fue una parte de la salvación y la redención. La separación de estas personas era esencialmente una parte del acto que culminó con la venida del Hijo de Dios a este mundo. Y por supuesto, tenemos la misma redención de una forma igualmente sorprendente en el llamamiento de Abraham y los sucesos de su vida. Dios tomó a ese hombre cuando moraba entre paganos y lo señaló y sacó de ahí. Abraham no sabía a dónde se dirigía, pero Dios le guió. De nuevo, Dios estaba consumando su gran plan y propósito de redención, un plan que incluyó a Noé y ahora se estaba volviendo aún más especial en Abraham. Y todo lo que hizo Dios y dijo a Abraham es una maravillosa muestra de la revelación. Otra manifestación de esto se dio en el llamamiento de Moisés. Ya hemos hecho referencia de una de las apariciones de Dios a Moisés. Pero ¿qué hay de la zarza ardiente? ¿Qué hay de aquella zarza que ardía sin consumirse? ¿Qué era? Era Dios. Dios revelándose a sí mismo. Dios estaba dando otro paso trascendental en esta gran obra de la redención. Fue parte del gran plan de redención, el gran acto de redención. Y esto nos lleva al Mar Rojo, Éxodo capítulo 14. A este acontecimiento al que tan frecuentemente se alude en las Escrituras, hallamos que los salmistas, cada vez que enumeran las cosas que Dios ha hecho por Israel, siempre subrayan y resaltan lo que Dios hizo en el paso del Mar Rojo. Verás que se manifiesta como uno de los temas en muchos de los salmos, por ejemplo el Salmo 106. ¿Por qué? Porque es trascendental, es central. Dios le estaba diciendo al pueblo que lo había apartado para sí de la cautividad en Egipto y lo había guiado fuera de allí. Todo forma parte del proceso de redención y lo vemos otra vez en la cautividad en Babilonia y el regreso del remanente a la tierra prometida. Por supuesto que todo esto es vital e importante, aunque parece volverse insignificante cuando llegamos al evento de eventos, al hecho de todos los hechos, el principal punto de la historia, el punto central del curso de la humanidad. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. La revelación de Dios en Jesucristo. Esto, por supuesto, nos va a ocupar mucho tiempo, pero es esencial que, aún en esta etapa preliminar, mencionemos el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Porque en tiempos pasados, dice el autor de Hebreos, Dios habló en pensamientos y visiones, pero ahora ha hablado en su Hijo. La santidad, el resplandor y la revelación definitiva, la esencia del gran acto de la redención, y en particular, en relación con nuestro Señor Jesucristo, debemos recalcar la resurrección como otro gran acto de redención que proclama la suficiencia de su obra y anuncia y revela que Dios está satisfecho y que el género humano puede salvarse. Igualmente debemos incluir el día de Pentecostés y nunca debemos quedarnos cortos en cuanto a ello, ya que lo que pasó cuando las lenguas de fuego descendieron sobre aquellas personas fue todo parte de la gran acción redentora de Dios. Fue un acto vital en el que el Espíritu Santo vino a la iglesia para llevar a cabo su gloriosa obra, para aplicar la redención que ya se había planeado. Pero además de todo lo que he mencionado, Dios ha hablado al hombre y lo ha instruido en lo concerniente a sí mismo y sus propósitos. Dios no solo se reveló a sí mismo por medio de sus acciones o apariciones, sueños y visiones. Dios enseñó sobre sí mismo de forma directa, literal. Habló a Adán, habló a Caín y a Noé. Habló de una forma especial a Abraham, el amigo de Dios. Dios le dijo a Abraham sus secretos porque era su amigo. le dio la gran promesa, y en este sentido, la promesa comienza con Abraham, y por eso se encuentran tantas referencias a ella en toda la Escritura. Dios le dijo el secreto y lo que iba a hacer. Abraham, vuestro padre, dijo nuestro Señor Jesucristo, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan capítulo 8, versículo 56. Dios enseñó a Abraham sobre ello. Ahora bien, quiero recalcar esto para aquellos que estén interesados en la teología moderna y la diferencia entre la llamada teología dialéctica y la evangelical. Voy a destacar, pues, la diferencia en este momento. Los teólogos dialécticos niegan el hecho de que Dios haya revelado lo que ellos llaman verdad proposicional. La verdad proposicional significa que en la Biblia hay afirmaciones de la verdad, de la doctrina, que puedo aceptar y creer. Nosotros sostenemos que Dios lo ha hecho, que aquí hay proposiciones de la verdad reveladas por Dios. Lo hizo, por supuesto, de una forma muy sorprendente al dar la ley a Moisés. El propósito de ello era que los hijos de Israel vivieran de una forma dada. La función principal de la ley era expresar la santidad y el carácter de Dios, y el pueblo debía vivir de esta manera, porque Dios es Dios, porque Él es así. De modo que al dar la ley, Dios estaba dando una enseñanza sobre sí mismo. Más aún, en Samuel 2, capítulo 7, donde específicamente da su promesa a David, es uno de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento. Luego, los profetas, las predicciones, las enseñanzas que reciben sobre Dios y su santidad y su ley, todo era parte de la revelación de acontecimientos futuros, la verdad comunicada. Pero por supuesto, en el Nuevo Testamento encontramos la base de nuestra creencia en la autoridad de las Escrituras del Nuevo Testamento. Dios dio la verdad a los apóstoles por medio del Espíritu Santo, tal y como el Señor Jesucristo mismo prometió que sería en Juan capítulo 16. En la Biblia, pues, tenemos constancia de los mayores actos redentores de Dios, pero también tenemos el comentario de Dios sobre estos actos, la exposición que Dios hace de ellos y el desarrollo del propio camino. Y la Biblia afirma que ella, y solo ella, tiene esta revelación. No existe ninguna otra. Si Dios no se revela a sí mismo, no puedo conocerlo. Pero Dios se ha revelado a sí mismo, y esta revelación puede encontrarse en la Biblia. Lo vea o no lo vea, está ahí, ha sido dada, y la pregunta que surge es: ¿puedo confiar en este libro? ¿Puedo confiar en la Biblia? ¿Puedo confiar en lo que dice y en lo que afirma? ¿Tengo el derecho a creer en sus afirmaciones y someterme a su autoridad? Por lo tanto, en el tercer capítulo debemos considerar la autoridad y fiabilidad de las Escrituras, la Biblia.